Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Ha llegado el mes de los enamorados y el amor se siente en el aire, el amor se respira, y prueba de ello es esta maravillosa música que nos ha traído Guadalupe Gutiérrez directamente desde su discoteca personal. Querida Guadalupe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? Muy bien, muy contenta de estar en otro programa más de Testigos del Crimen, y bueno, que nos acompañe en los controles, como siempre, René Palacios Gallín. Exacto. Es toda una muestra de amor, ahora que hablamos del día, del día y además del mes del amor y la amistad. Sí, él está de un excelente semblante, con una corbata roja. Apasionado. René, un saludo, hermano. Muchísimas gracias por tu ayuda, como siempre. Les recordamos, amigos, que tenemos vías de comunicación. Primeramente, nuestro correo de voz, el 01800-087-2423 para todo el país. Y bien, nos pueden dejar un comentario en www.testigosdelcrimen.com o enviarnos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Todavía no me lo aprendo. Amigos, les agradecemos muchísimo sus comentarios. Guadalupe, tenemos que ir desahogando un poco todo ese, pues, alud de correspondencia que nos han enviado nuestros amigos. Sí, tenemos, bueno, grandes felicitaciones. Una seguidora que hemos tenido desde hace tiempo, que inclusive conocimos en Radio Macabro, Claudia, uh-huh. Le mandamos un saludo, nos escribió. Uh-huh. Tenemos también a Sandra Camarena, que también nos envía felicitaciones. Nuestra querida Sara Susana Cermeño de la Torre, muchísimas gracias, Sandra, por tus tus felicitaciones, por tus saludos. Claro que sí, también a Marco Antonio Reséndiz, a Raúl Suárez. Tenemos también a Daniel Gutiérrez, tenemos también a Francisco Vega Avena, muchísimas gracias, Francisco. Y bueno, también a Benjamín Goiz, que nos habla de nos hace varias sugerencias acerca de criminología, en fin, para hablar de algunos personajes que ya los estaremos incluyendo dentro de nuestros podcasts. Además, él nos saluda desde Acapulco y también, si me permites, Guadalupe, dice que eres genial y que te admira mucho. Ay, muchísimas gracias. Tenemos que darle... agradezco infinitamente. El debido reconocimiento a tu club de admiradores. Muchísimas gracias, Benjamín, por tus comentarios. Y bueno, amigos, como escuchamos al principio, como ustedes seguramente leyeron en nuestro portal web www.testigosdelcrimen.com, hoy que iniciamos el mes de los enamorados, pues vamos a abrir con algunos temas, algunos programas que van muy de la mano con la ocasión. Y el día de hoy vamos a hablar, Guadalupe, de aquellos casos terribles en donde ese amor que se supone que es el estado idílico del ser humano, cuando la pareja encuentra su media naranja, cuando encuentra a una persona con quien convivir, con quien compartir sus sueños, sus aspiraciones, y de repente ese paraíso parece derrumbarse y sobreviene un camino torcido, las cosas se desvían. Y de repente, en muchos lamentables casos, todo deriva en una conducta criminal. Sí, se va presentando a veces toda esta violencia que muchas personas, fíjate, de repente yo encuentro en la práctica que dicen es que ahora las personas son más violentas o hay más violencia o agresión en la familia, los esposos o la esposa también llegan a ser más... desagradables, violentos, agresivos. No es que sean ahora más agresivos. Y hemos de recordar la diferencia en la parte de violencia y de agresión, como ya lo dijimos en algunos podcasts. Agresión es nuestra parte natural, es algo innato que tenemos también como una forma de autoprotección, de autocuidado y para defendernos en el medio. La violencia es cuando ya está domesticada, por eso también se habla de una violencia doméstica o violencia familiar. No, lo que pasa es que ahora ya se abre más. Antes se decía, ay, mamá o papá, fíjate que mi esposo me pega, ¿no? Sobre todo hacia la parte de género, femenina precisamente. O sea, es que mi esposo me pega, o es alcohólico, o es un borracho, o no llega, o llega en las madrugadas. Y la contestación clásica era, bueno, tú te quisiste casar, eso escogiste. Aguántese. Y ahora te aguantas, mijita, ¿no? Y apechugarle. Sí. Punto. Y ahora, lo que pasa es que se abre la situación y ya las parejas no se están aguantando. Sin embargo, aquí lo terrible es cuando, pues ya no aguanto, ya no digo, ya no nada, la violencia es demasiado elevada y hay dos vertientes. O terminan matando a la pareja, la parte agresora, sí, o la parte agredida explota y termina matando a su agresor. Y es impresionante, Guadalupe, cómo, bueno, también esto tiene que ver mucho con la condición de género, es que es un fenómeno cultural. La mujer siempre ha sido vista como un blanco más fácil cuando, bueno, es algo que todos sabemos que no debería de ser, ¿no? Sí, porque es llamada el sexo débil, ¿no? Exacto, ya desde esa percepción, el machismo pues es algo que se nos inculca en el hogar, ¿no? Desde muy temprana edad. Quien tenga hermanas, caballeros, de alguna manera ustedes recuerdan que siempre nuestros padres son más indulgentes con nosotros. A nosotros los hombres nos permiten salir tarde, no nos cuestionan sobre lo que hacemos, con quién andamos, y en cambio ustedes chicas, ustedes son quienes deben de llegar a buena hora, deben de observar buenas costumbres, ya el hecho de que te regalen un jueguito de cocina, ¿no? O sea, es ir trazando muy bien los roles de género. Por supuesto, es hablar de toda una serie de factores sociales y culturales. Es todo un planteamiento. Yo en algún momento, parte de mis estudios a profundidad es género, y me acuerdo que platicando y comentándoles a mis alumnos, porque obviamente en psicología, como bien sabrán, es como el paraíso del soltero. Hay más damas que caballeros, la verdad. Sí. O sea, en mi salón cuando yo estudié era así como, wow, de un salón de 30 había 7 hombres, lo cual era fantástico, porque había generaciones en que no había hombres o nada más había uno. Entonces, imagínate, 7 hombres en y 23 mujeres, qué pues era, sí, era algo fantástico. La verdad, les mando un saludo a todos y cada uno de mis compañeros, sobre todo a mi amigo Edgar. Pero, ¿qué pasa? Yo les comentaba a mis alumnos, no es que estén mal los roles. Los roles nos sirven para armar algo, para estructurar, porque dicen, no, es que ¿por qué la mujer tiene que hacer, no? Ya sabes, la protesta. O ¿por qué el hombre? No es que esté bien o mal. Tampoco es que los roles estén mal puestos o llegamos tarde a la repartición o qué sucedió. Los roles nos ayudan a estructurar, a formar y a organizarlos, ¿sí? A organizar a la familia, a la sociedad, en el trabajo, etcétera. ¿Dónde viene la problemática? Cuando se hace mal uso del rol, cuando se abusa del rol y del poder que da ese papel, ese juego, ¿sí? Ese rol de juego. Y cuando no se sabe qué hacer con esto, tanto para hombres como para mujeres. Y para hablar de género, si no es solamente hablar de hombre y mujer privativo, sino hablar de lo femenino y masculino, que ya entonces empezamos a entrar a otro nivel y a otra división, ¿no? Algo muy diferente. Y sin embargo, estos roles han ido modificándose a lo largo de los años. Sí. El Centro de Atención contra la Violencia Intrafamiliar de la Procuraduría de Justicia, un órgano especializado obviamente en este tipo de menesteres, cada vez reporta más casos de mujeres que agreden a los caballeros. Ellos, nosotros ahora somos los que de alguna manera hemos alzado la voz, hemos aprendido a vencer todos esos tabús, todos los estigmas de que porque, oye, tú eres el hombre, tú eres el macho, no puedes permitir o no puedes revelarle a los demás que una mujer te maltrata. En cambio, esto cada vez se va posibilitando más y cada vez son más los hombres que denuncian maltratos por parte de su pareja. Pero en esta ocasión vamos a hablar precisamente de algunos de estos casos terribles donde, como decíamos, derivan una conducta criminal y más allá de ello, derivan el homicidio y literalmente las cosas terminan en la cocina. Sí. ¿Qué te parece si platicamos de algunos de estos casos antes de... Tan suculentos. Tan suculentos para abrir apetito, y lo hacemos después de esta pausa. ¿Quieres descubrir al asesino? Quédate con los testigos del crimen. El rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero, la otra radio. ¡Hemos venido a bailar! Frecuencia Norte, la música popular mexicana y el cariño de tu gente, todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte, cada semana captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero, la otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos aquí de regreso. Continuando con este aire romántico que traemos, Roberto. Sí, hasta nuestro buen René Palacio está cantando Love is in the Air. ¿Quién la cantaba? ¿Era Neil Diamond? Bueno, no creo. Ahorita no lo recuerdo. No me acuerdo, verdad. Pero si alguien sabe, por favor, escríbanos a www.testigosdelcrimen.com. Bueno, déjenos un mensaje en nuestra página web y ahí pues ayudarán a que despejemos esta incógnita. Claro que sí. Y bueno, pues hablando de estas parejas que llegan a extremos de matar a su pareja. Y cocinarla. Exacto, por eso decíamos esto, termina en la cocina con buenos aromas. Lo malo es que el menú es el que es dudoso, sí, ¿no? Sí, muy poco ortodoxo, digamos. Pues sí, y bueno, hablando de esto, hay un caso bastante notable, mi querido Roberto, ¿sí?, que aparece hacia el 2 de julio de 1995, que se trata de Sushil Sharma, que es el expresidente de la Juventud del Congreso de India, quien asesina a su esposa en la ciudad de Nueva Delhi. Entonces, él le dispara dos veces a su esposa, obviamente la mata, pero lo que hace con el cuerpo, digámoslo así, como que todo asesino que se precie de serlo, pues la lleva, la avienta en algún baldío, la desaparece, algunos más sanguinarios pues la descuartiza. No, él amablemente lo que hizo fue llevarla al restaurante de un amigo suyo para ahí cortarla y cocinarla. Y servirla además a los comensales. Imagínense nada más, si aquellos que estuvieron por esas fechas en el restaurante del susodicho amigo se estaban comiendo a la esposa que acaba de matar el señor, bueno, o sea, les da un infarto. Y fíjate que lo curioso es que, bueno, el hombre se da la fuga, está una semana prófugo y finalmente, bueno, la policía hace su trabajo, lo captura, se somete a todo el juicio. No, la verdad es que no sé muy bien cómo está la legislación allá en India sobre estos asuntos, pero es que le dan 7 años de cárcel como consecuencia de haber asesinado a su esposa, de haber cometido este acto, los mismos que le dan al amigo por haberle ayudado. Eso es claro, también. No digo, qué buenos amigos, oye. Claro, digo, si algún día llega uno de sus amigos tocándole la puerta en la madrugada, oye, tengo algo, ayuda. ¿Para cocinar? No, por favor, sean muy cautos a ese respecto. Digan no. Pero aquí, por ejemplo, estamos viendo, aquí sí es notorio, hablando de India, de Oriente, las diferencias en cuestión de trato de género masculino y femenino para leyes, justicia, dictámenes, etcétera, ¿no? Y esto se ve clarísimo. Si una chica es infiel, la apedrean y es juzgada. Y aquí pues nada más les dieron 7 años de cárcel. Sí, vaya, los señores no hicieron nada, pequeño, como para que se les haya dado una pena. No, tan, o sea, la mataron en la cocina. Fue una nalgadita nada más, en pocas palabras. Fíjate que encontré a Guadalupe también investigando, porque bueno, son muchísimos los casos que se documentan alrededor del mundo, de veras, son cientos de casos en diferentes épocas, en diferentes momentos, en diferentes latitudes. Y encontré una noticia que me llamó mucho la atención. El diario ruso Kosmoskaya Pravda, que espero que se pronuncie bien porque mi ruso no es muy bueno, publica el 16 de noviembre del año pasado, del 2006, una nota donde le revela al mundo que una mujer de 44 años, cuyo nombre jamás es revelado, una mujer que vivía en la República de Bashkortostán, espero también haberlo pronunciado bien, donde esta mujer fue sentenciada a 11 años de cárcel por, fíjate, haber asesinado a su novio con un hacha, haberlo desmembrado y haberlo servido en una variedad de platillos a sus invitados en la fiesta de Año Nuevo. Resulta que esta mujer, era, por lo que me imagino, una chica muy creativa en la cocina, una mujer muy creativa. Ella, para empezar, desecha la cabeza, por ejemplo. Con la cabeza no puedo hacer mucho. No pensó como nosotros en los tacos de sesos ni nada por el estilo. Sí, no. Bueno, es que allá hay otras allá hay otras costumbres. culinarias. Luego utilizó varias partes de del cuerpo del cadáver para preparar albóndigas, para preparar un platillo que yo interpreto como una suerte de carne tártara, salsa de carne y, bueno, otras suculentas viandas que los comensales degustaron con muchísimo gusto. Los convidados elogiaban la frescura y el sabor de la carne, decían que era muy dulce, que no se explicaban de qué tipo de animal era esa carne. Cuando uno de los invitados de repente va al refrigerador, lo abre y se encuentra la mano cercenada del sujeto. Obviamente, imagínate el shock, ¿no? Me acuerdo de esa escena de la película del Dragón Rojo cuando la mujer le pregunta: Hannibal, ¿qué tiene este delicioso canapé que nos está sirviendo? Y le dice Hannibal: querida, si te lo dijera, no te lo comerías. Sí, no, ya quedaría más complicado el menú, que bueno, es lo que degustan los altos gourmet en ocasiones. Fíjate que pensando ahorita de este sabor de la carne humana, se supone que la carne humana es muy parecida a la de puerco, y la de puerco, bueno, es muy nociva por las toxinas, sin embargo, es una carne muy rica, si se llega a cocinar adecuadamente. Yo nunca he probado. ¿La carne de puerco? No, la carne humana. ¡Ah, no! Yo me quedé ahorita en Guadalupe. No, la carne, bueno, es lo que dice, ¿no? No, y fisiológicamente tienes razón, el cerdo es muy cercano a las características de la igual carne. Igual por desarrollo. Exactamente. Y digo, quienes ustedes, amigos que están familiarizados con este programa de CSI, Grissom, cuando quiere hacer pruebas para, no sé, ver efectos de calor, ver efectos de descomposición, ver efectos de ácidos sobre el cuerpo humano, sobre el tejido humano, utiliza cerdos para experimentar. Sí, porque obviamente el grado de descomposición es muy parecido, igual de desarrollo, etcétera, ¿no? También un manejo hormonal, curiosamente. Las fases embrionarias también son muy similares. Sí, de repente, si vemos alguna foto de desarrollo embrionario, parecemos en un momento dado el ser humano un puerquito, bueno, un cerdito. Pero a mí me surgen de aquí todas estas cosas de que, bueno, estamos hablando tanto de un hombre que mata a su esposa como de una mujer que mata a su pareja, ¿no? Dices, bueno, ¿dónde está lo extraordinario? Bueno, en primero el homicidio, pero en segunda la forma en cómo se deshacen del cuerpo y cómo lo empiezan a repartir entre las demás personas. Todo esto tiene obviamente un significado. Sin embargo, también tenemos aquí en México una... que además nos las han pedido en diferentes ocasiones. Claro, exacto. Todo un ícono acerca del gourmet de matar a la pareja y cocinarlo, ¿no? Exacto. ¿Quieren saber quién es? Exacto, y esto lo haremos después de esta pausa. ¿Quieres descubrir al asesino? Quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen, donde estamos hablando de amor, de delicias y de todas esas cosas interesantes que nutren el espíritu y que nutren el alma. Y como decías, Guadalupe, nosotros en México también tenemos un caso particular que de alguna manera se ha vuelto célebre, se ha integrado al imaginario colectivo como una suerte de leyenda urbana. Y bueno, todos ustedes, queridos amigos que radican aquí en la Ciudad de México y que radican aquí en el país, nos han preguntado muchas ocasiones que hablemos sobre la famosa tamalera descuartizadora. Y fíjate, Guadalupe, que coincidentemente, como es el destino, tú y yo traemos en esta tarde un libro que se llama Crónica Negra del Crimen en México, editado y compilado por mi querido amigo José Luis Trevalara. José Luis, si nos sigues en estas transmisiones, te mando un saludo muy grande. José Luis es un comunicólogo, da clases por ahí en alguna universidad, también como tú. Y es un apasionado del tema criminal. Y este libro exhibe muchísimos casos que él toma de diferentes fuentes. Y uno de ellos es el de María Trinidad Ramírez Poblano. No sé por qué dije Domínguez. Quien es conocida por la posteridad como la tamalera descuartizadora. Sí, que esta mujer... que tenía alrededor de unos 45 años, si mal no recuerdo, asesina a su esposo, Pablo Díaz Ramírez, quien contaba en ese momento con 53 años, ¿no? Y curiosamente es, bastante céntrico donde suceden las cosas, porque es en la colonia Portales. Ahí por el metro Portales, en la calle de... Pirineos, el número, porque si no, de repente ya van a tener ahí su... Pero bueno, sería interesante organizar un safari ahí antropológico para ver dónde ocurrió el hecho. Pero bueno, en la calle de Pirineos, en la colonia Portales, pues resulta que esta mujer, es aprehendida después de que los vecinos denuncian el hecho. Ella, en la investigación, se documenta que golpea al esposo con un bat en la cabeza hasta morir, aunque también hay signos de asfixia por estrangulamiento. Hay cianosis en el rostro, está a su lado, por interrupción de las vías aéreas. Ella después procede a descuartizar el cadáver con un hacha, con una cegueta y con un cuchillo de carnicero. Las autoridades han cuestionado que si ella tuvo ayuda, que si su hijo y si su yerno la ayudaron. Ella siempre dijo, no, yo lo hice solita, a ellos no los meten en esta situación. Como ve que era muy poco práctico el transportarlo de ahí a otra locación para desechar el cadáver, decide meterlas en una bolsa de Istle. En ella incluye las extremidades, tanto inferiores como superiores, el torso, lo cose esta bolsa de Istle y posteriormente va a arrojarla por ahí por la colonia Justo Sierra, que esta no sé dónde se encuentra. Conserva la cabeza, eso es algo interesante. Y... de acuerdo a ciertas versiones, esto no está, yo no encontré una confirmación plena, hierve la cabeza y supuestamente es con esto, con lo que fabrica esos deliciosos tamales, ella se dedicaba a eso. Sí, aquí parte de lo interesante es que en primera del móvil que dices que estaba harta y cansada de los maltratos que recibía ella y sus hijos, ¿no?, por parte de su esposo. Entonces llegó un momento en que se cansó, se hartó y lo mató. Sin embargo, con leyendo un poco más del caso, investigando, con esto que decías del ahorcamiento, de la asfixia, pues sí, tenía la fuerza, pero no, no suficiente como para terminar de ahorcarlo, a menos que obviamente estuviera en una situación extrema. Sin embargo, no se ven signos, o al menos eso fue lo que mencionaron, de lucha o de que... de forcejeos. Forcejeo, de que en ese momento estaba la situación en gran ebullición, el hombre la estaba maltratando y ella se defendió, y toda la adrenalina corriendo... Las personas llegamos a hacer cosas sorprendentes cuando estamos en situaciones extremas, ¿no? Sin embargo, en ella no se veía nada de eso. Entonces, es muy probable que la ayuda del hijo y del yerno fuera bastante factible, ¿no? Uh-huh. Para ayudarlo a matar, porque además se veía así como en estado de reposo. Es como si lo hubieran agarrado dormido y haya decidido de ya se acabó y va, ¿no? Lo mata. Yo recuerdo una frase de hace algún tiempo que decía, si no te portas bien, te voy a hacer en tamales, que era algo así. Yo fíjate que no sabía de dónde venía esa frase. Ahora ya sabes de dónde. Lo supe cuando me enteré del caso y leí el libro, etcétera. Pero aquí lo interesante, además de que después descubren que si los tamales sí o no, y que después ya andaban especulando que la materia prima era esa carnita humana. Era la carne humana, etcétera. Más que eso es a dónde nos ha llevado el maltrato en cuestión de género. Pero además también una pregunta interesante que cuando estábamos platicando de este caso, me hiciste ¿por qué los daban a comer? Exactamente. O sea, y además a gente extraña, desconocida, quizá el caso de la chica rusa. Chica rusa fuera así como que, bueno, mis parientes, mis amigos, pues alguien más cercano. Sí. Pero los demás eran comensales cualquiera. Fortuitos. Exacto. Bueno, uno es esta parte de la oralidad. ¿Qué hay? ¿No es todo este grado de dependencia? Pero además de hablar de canibalismo, que ya hemos hablado en muchas ocasiones, nada más que ahora lo quiero enfocar hacia una etapa de la oralidad que es muy importante. Tenemos dos etapas, ¿no? La oral pasiva, que es cuando no tenemos dientes, que es cuando nacemos, y todo tiene que ser por succión, que es el pecho, el biberón, y ya un poquito más grandes, pues la papilla, en fin. Pero ya cuando empiezan a salir los dientes, empieza una parte y una fase que se llama oral caníbal o oral activa destructiva, que es cuando ya empiezan a morder, a querer despedazar, ya sea por la comezón de los dientes, el dolor, pero también una parte destructiva muy, muy seria. ¿Qué dijeras? Bueno, hemos hablado del canibalismo desde una parte muy simbólica de cortarlo un pedacito si me lo como, porque así me voy a llevar un pedazo de este muerto. Sí, toda esta figura del tótem y la idea de ganar el poder y las los atributos de la víctima. Y aquí es al revés, es todo lo contrario, es detesto tanto a esta persona que la quiero dividir. O sea, una frase que de repente tenemos en México es lo quiero hacer cachitos. No sé si lo han escuchado. Ahora sí tenemos sorprendiendo. Ustedes la han dicho, sí, claro. Ustedes, fíjate. Entonces es dividirlo, pero por una forma de destrucción, de lo quiero desaparecer, de que se vea, se vaya en diferentes momentos, en diferentes espacios, de tal forma que no se pueda volver a conjuntar este todo. Entonces, pues si alguien llega y compra un tamal o alguien va y pide un tipo de platillo y otra persona otro y se va cada quien a su casa y nadie se conoce, pues nunca jamás esa persona va a volver a estar completa integrada. Y muy en la fantasía y dependiendo de la situación, si es del agresor es te voy a destruir, pero de verdad a destruir hasta lo más mínimo. Y si es desde la parte agredida es te voy a desaparecer de tal forma que a mí nunca más me vuelvas a hacer daño. Y fíjate que, obviamente desde el punto de vista práctico es una manera muy eficaz de deshacerte del cuerpo. Me acuerdo de un cuento de Robert Bloch, el famoso autor de Psicosis, uh-huh, que se llamaba El arte mortífero. En este cuento un hombre asesina a su socio, obviamente aquí el móvil son negocios, hay cuestiones laborales, dinero de por medio. Lo corta en cachitos al hombre y lo hace, ofrece una barbacoa, pero los comensales son todo el departamento de policía del pueblo, que eran amigos suyos. Entonces, bueno, será el colmo del cinismo, ¿no? Sí, claro. Pero es una manera muy eficaz de deshacerte del cuerpo. No quiero dar ideas negativas ni nada por el estilo. Pero fíjate que además es volver cómplices a aquellos que supuestamente tendrían que estar ejerciendo la justicia y la ley. Una forma de compartir la culpa en el caso de la tamalera y de la chica rusa y de este hombre hindú. Sí, que es, digamos que un camino que a veces se tiene, bueno, que tienen este tipo de personas para proyectar absolutamente toda su agresión en dichas personas y que a la vez se puede llegar a desplazar y a generalizar, porque también es una agresión para el que está comiendo el alimento, la barbacoa, el tamal, lo que fuera que estuvieran degustando. Exactamente, ¿no? Fíjate que yo siempre he tenido una duda, Guadalupe, te la quisiera preguntar. Sí. Si a esta mujer no la hubieran atrapado, si se hubiera salido con la suya, ¿tú crees que en algún otro momento, si se hubiera repetido el mismo esquema, porque este hombre era, además de que la maltrataba, de que la golpeaba, era un abusivo, la mujer trabajaba todo el día, no es políticamente correcto ahora, como negra, ganaba 120 pesos al día y le dejaba 15 pesos para la manutención de los hijos y él se quedaba con el resto, era un ocioso, se la pasaba todo el día echado en el sillón. Si este esquema se volviera a repetir en la vida de una persona de este tipo, ¿podría reincidir en ese mismo modus operandi? Quizás sí, porque aprendió que después de ser maltratada, y ojo, porque a veces se busca a la pareja precisamente para ser maltratada, para ser humillada. Pues dice, no, es que ¿cómo crees? Yo recuerdo en algunas pacientes que de repente me han dicho, es que si yo no entiendo, Lupita, de repente, ¿por qué me toca puro borracho? O sea, ¿Te toca o lo escoges? Lo escoges, es más bien un patrón que tú eliges. Precisamente, si esta señora tamalera no la hubieran localizado y por azares del destino se hubiera conseguido otra pareja, curiosamente lo más probable es que hubiera sido muy parecida a esta primera pareja. Y como ya aprendió que se puede deshacer de alguien así, quizá, o sea, es altamente probable, lo haya vuelto a hacer. Muy interesante. Y pues bueno, a manera de conclusión, queridos amigos, antes de despedirnos, a propósito que hoy es 2 de febrero, el momento en el que se está subiendo este programa a las redes 2 de febrero. Los dejo con una pequeña reflexión. Ustedes, hoy es el día de la Candelaria. Además. ¿Saben ustedes de qué es ese tamal que tienen en la mano? Nos dio mucho gusto estar con ustedes. Estuvimos aquí. Guadalupe Gutiérrez. Y Roberto Coria, testigos del crimen. ¡Feliz mes de los enamorados! Esto fue Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.